En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo espacio en las mañanas de los lunes, en este mediodía, del Foro de Recursos Humanos, que como siempre les tiene preparado un programa hoy con mucha transformación cultural. De eso hemos escrito esta semana en el Foro de Recursos Humanos. Venimos hablando mucho de ello, y hay mucho material. Transformar la cultura de una organización supone tener presente a las personas en primer plano como instrumento de cambio. Gestionar la diversidad en la transformación de forma eficaz será un elemento prioritario. Está siendo un elemento prioritario en las empresas. En el pasado, echando la vista atrás, las culturas eran, bueno, mucho más estáticas que ahora. Cambiar patrones, hábitos, costumbres o tradiciones era muy difícil, porque había mucho que comparar, ¿eh? Lo que asimilábamos generacionalmente no era cuestionable. Y quizás nuestros rasgos de conducta deberían ser, pues, una réplica de nuestros antecesores en muchas ocasiones para que fuéramos aceptados socialmente. Esa es la historia. La evolución de los procesos de comunicación, utilizando cada vez más a la tecnología como aliado estratégico, ha logrado que la información fluya con mucha más rapidez, queridos amigos, queridas amigas, que nuestros procesos comunes de pensamiento y razonamiento lógico. Inclusive nos han limitado y acomodado, ya que ahora es mucho más fácil buscar la respuesta a través de, por ejemplo, un dispositivo de comunicación y una conexión a Internet. Diferenciarse de los clientes es fruto en muchas ocasiones, o diferenciarse con los clientes es fruto en muchas ocasiones de una política cultural bien definida en forma y fondo. Hoy en el Foro de Recursos Humanos les vamos a presentar una encuesta realizada en 2017 por BMC y Opinion Life, que nos habla de que el 40% de los trabajadores a nivel global teme no poder mantener el ritmo de la transformación requerido por los negocios digitales. Además, el 88% de los encuestados de esta reflexión que vamos a conocer hoy en el Foro de Recursos Humanos atribuyen la responsabilidad de crear culturas innovadoras a sus responsables. Toca transformar la cultura corporativa para que esta gire alrededor de las necesidades de los profesionales, poniendo a su disposición las herramientas y los servicios que necesitan para tener éxito en una época definida por el cambio. Eso libera a los equipos de asistencia para invertir más tiempo, quizás, en los asuntos críticos de negocios y las iniciativas estratégicas. Muchas empresas y personas están en ello. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Enseguida, no se la pierdan, tertulia de transformación cultural con destacados invitados que nos van a acompañar en esta tertulia, como yo digo, donde se pueden sacar muchísimas conclusiones para trabajar desde el área de recursos humanos y aportar en todas las reuniones. Para eso también sirve, es formación, para lo que estamos aquí también todos los lunes y transmitir lo que nos cuentan nuestros invitados, colegas en el mundo de los recursos humanos. Nos acompaña en directo José María Bascán, director de Recursos Humanos de Walter Kluwer, que está con nosotros, y miembro de la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, que está con nosotros en directo a esta hora. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy, muy buenos días. Buenos días, Fran. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, no tengo que hablar casi de Walter Kluwer, aunque sí tengo que decir que es una empresa de servicios líder, hablando de software, de sectores especializados, líder global. Nuestro invitado, José María Bascán, conoce muy bien su compañía, es el director de Recursos Humanos, ha trabajado en Starley también, en NH, en Banco Santander, en High Group, en empresas muy, muy importantes. Y la primera cuestión que yo le pregunto a José María es, bueno, ¿qué prioridades tiene encima de la mesa para todo su equipo de Walter Kluwer? Para yo casi estoy preguntando ya, José María, para el año 2018, porque estamos agotándolo yo el 17. Sí. Pues mira, Fran, yo te diría que tenemos tres prioridades principales, ¿no? Muy relacionadas con los que has comentado antes, además de transformación. Y esos tres pilares son las personas, es la eficiencia y es la tecnología. Las personas, lo primero, somos un departamento de recursos humanos y es lo que tenemos que tener siempre como prioridad estratégica. Porque las personas al final son las que transforman las organizaciones. Y sin un equipo realmente preparado, realmente comprometido, pues esa transformación fracasará. Podrás tener las mejores estructuras, los mejores procesos, pero si las personas, las transformaciones fracasan. El segundo de ellos es la eficiencia. Recursos humanos tiene que ser un departamento que contribuya a los resultados y a mejorar los resultados de las organizaciones. Sabemos que empleados comprometidos, sabemos que empleados satisfechos son más productivos y son más eficientes. Uh-huh. El segundo pilar, sin duda, es la eficiencia. Y el tercero es la tecnología. Como bien has dicho, vivimos en una compañía que se dedica a los servicios digitales, a las soluciones de software, y no podíamos ser menos. Internamente también tenemos que tener pues las plataformas tecnológicas adecuadas para que esto ocurra. Plataformas tecnológicas que además cada vez más están orientadas a mejorar la experiencia del empleado dentro de la organización. Uh-huh. Yo casi siempre, cuando venís los directores de recursos humanos, bueno, todo el mundo conoce bien a su organización, pero cada empresa es cada empresa. Hay una cultura pues que no se parece en nada a ninguna, y siempre hago una pregunta, ¿no? Que es cómo son las personas de las organizaciones. ¿Cómo son los hombres y mujeres, las personas de Walter Kluwer? Pues mira, lo primero que te diría es que es una compañía diversa, ¿vale? En donde la diversidad de género es algo en lo que nos sentimos orgullosos a nivel internacional. Nuestra consejera delegada es mujer, y de nuestras 5 principales unidades de negocio a nivel mundial, 4 están dirigidas por mujeres, con lo cual te diría que primero somos diversos. Es una compañía con profesionales muy comprometidos, ¿vale? Te diría con una alta creatividad y que han sabido reinventarse. Ten en cuenta que esta compañía hace 15 años era una compañía principalmente de contenidos editoriales papel. Hoy en día más del 90% de nuestros ingresos son digitales. Somos una compañía digital que ha tenido que reinventarse, y por eso te hablo de ese compromiso y de esa capacidad de reinversión de reinvención de la gente que ha sido crítica para que hoy en día Walter Kluwer siga siendo una compañía de éxito. Uh-huh. Entre todas las áreas de recursos humanos, me gustaría destacar dos. Primero, la de formación. ¿Cómo estáis trabajando la formación en Walter Kluwer, en un grupo que tiene que contar muchísimas cosas y tiene que formar a mucha gente? Pero ¿cómo formáis a los empleados? Pues mira, nuestra formación, te diría que aproximadamente un 10% de la formación es la formación que entendemos como formación más formal, ¿vale? Más de aula, ya puede ser presencial o puede ser online o blended learning, etcétera. Un 20% te diría que es una formación informal, en la cual, bueno, pues estamos formando a la gente a través de workshops, de elementos de coachings, de showrooms, en donde se genera o la compañía pone a disposición de los empleados espacios en los que puedan intercambiar opiniones y puedan crecer profesionalmente. Y te diría que un 70% de nuestra formación o de nuestra inversión en formación está dedicada a lo que es la formación en el puesto de trabajo. En el cual, bueno, pues aparte de, lógicamente, de proyectos transversales, te destacaría un par de iniciativas muy interesantes. Una de ellas son los Code Games, que como sabes las compañías de software muchas veces desarrollan, en donde equipos, es una competición internacional en la cual pues equipos de desarrolladores de software se encierran durante 24 horas y parten desde cero desarrollando una idea innovadora. A las 24 horas se cierra la programación y pues a nivel internacional se premia el contenido y el desarrollo que haya sido más interesante, y aquí se han hecho pues iniciativas de inteligencia artificial, se han hecho iniciativas competitivos, de realidad virtual. ¿Sois competitivos, José María? Sí, somos muy competitivos. Sí. ¿Y la otra iniciativa cuál era? Sí, la otra iniciativa de la que te hablaba son los programas de intercambio internacional, en donde fomentamos que los empleados vayan en periodos de desde una semana a tres meses a otros países a aprender iniciativas y vuelvan y las distribuyan dentro de la propia organización. Yo cada vez, fruto de todos estos años que llevamos entrevistando a directores de recursos humanos y tertulias, casi en algunas ocasiones por deformación profesional, me fijo mucho en cómo comunican los directores de recursos humanos, la comunicación en las organizaciones. ¿Cómo trabajáis la comunicación interna? ¿Cómo habláis? Habláis porque antes nos hablaba, hace años, con el de comunicación o con el de marketing. ¿Cómo habláis? ¿Cómo coordináis para que la marca sea más conocida? Bueno, es... La relación con el área de comunicación hoy en día la considero crítica. No está dentro de recursos humanos, pero es un área en la cual tenemos muchísimos proyectos compartidos. La verdad es que tenemos muchísima suerte y tenemos una misma visión, la dirección de comunicación y de recursos humanos sobre lo que hay que hacer. Y ya te diría que además que nuestro compromiso es tan importante que nosotros hemos participado como compañía en la creación del Observatorio de Comunicación Interna, somos socios fundadores. Y además, bueno, pues tenemos un plan de comunicación interna del cual, bueno, pues hacemos seguimiento a nivel de comité de dirección, de cuál es el estado de las diferentes iniciativas, siempre enfocadas a la transversalidad, ¿no? A que todo el mundo sepa qué está haciendo todo el mundo. Creo que en una cultura colaborativa y agile, como queremos que sea la compañía, tenemos que estar perfectamente informados qué estamos haciendo todos, ¿no?, dentro de las organizaciones. Me imagino que incluso el propio director de recursos humanos, que antes, siempre hay que comunicar, ¿no?, pero parece que ahora se ha formalizado la comunicación, debe estar casi diría muy preparado en esta materia, porque cuando me imagino al director de recursos humanos paseándose por Walter Kluwer, bueno, ya está comunicando, querido José María. Sí, absolutamente. Las personas, ya sabes que con nuestra sola presencia comunicamos. Y ahí sí que yo, y es una máxima que yo tengo con mi equipo, y es tomaros todos los cafés que podáis con la gente. Salir al ruedo y torear, ¿no? Yo creo que es algo que es importantísimo y que la gente tiene que estar en contacto y saber qué es lo que está pasando. Y recursos humanos creo que debemos ser una membrana que tiene que saber continuamente qué ocurre en las organizaciones para ayudar a que las cosas sucedan. Se habla mucho de experiencia de empleado, experiencia de cliente, especialmente en este programa, y transmitimos siempre que cuando el usuario final, es decir, el cliente, pues compra alguno de los productos de, por ejemplo, de Walter Kluwer, que estamos hoy hablando con ellos, ahí, y dime lo contrario si lo piensas así, sí, pero yo pienso que ahí se nota ya la labor de recursos humanos, porque se nota la labor, evidentemente, también de comercial, de comunicación, de marketing, pero según se transmita, así se vende, y según se venda, así se percibe la compañía. No, absolutamente. Yo creo que hay una expresión que es más o menos habitual, que es, no, recursos humanos debe ser un socio del negocio. Yo, fíjate, no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que recursos humanos es negocio. Recursos humanos tiene que estar sentado con el director comercial, tiene que saber qué se está haciendo, qué se está lanzando al mercado, y tiene que apoyar en primera línea. Por eso te digo que yo creo que la dirección de recursos humanos tiene que ser negocio. Desde la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, a cual asociación perteneces, a esta asociación, que dentro de poco vamos a hablar mucho de ella, porque tenéis un evento próximamente, ahí ya no te pregunto como director de recursos humanos de Walter Kluwer, pero ¿cómo ves la evolución del rol del director de recursos humanos? Que bueno, cuando empezábamos este programa hace 14 años, te puedo asegurar que era muy diferente. Seguro que sí. Pues mira, yo creo que recursos humanos tiene que ser un agente transformador de las organizaciones. Yo creo que recursos humanos debe estar con un ojo mirando el corto plazo, los KPIs, las métricas, pero con el otro tiene que estar mirando a largo plazo. Yo creo que recursos humanos, igual que hay otras direcciones, como puede ser la dirección comercial, en las cuales pues la presión del cierre del mes, del cierre del quarter, es muy grande, recursos humanos tiene que estar ayudando a que las cosas ocurran en las organizaciones y a que la estrategia se implemente. Y eso solo puede ser o solo lo puedes hacer si tienes muy claro cuál es tu estrategia en el largo plazo y de esta forma traerla también al corto plazo, ¿no? Pero yo lo definiría como un agente transformador. Y en la propia evolución, en 35 segundos, José María, ¿crees que todavía va a evolucionar mucho más el rol de recursos humanos? Hombre, seguro que sí. Yo creo que ese agente transformador todavía nos queda mucho a todos por llegar ahí. Y como hace 15 años era diferente, la velocidad de las organizaciones es muchísimo mayor y estoy absolutamente seguro que el rol seguirá evolucionando. Estamos hablando con José María Bascán, director de Recursos Humanos de Walter Kluwer, que hoy está presente en el foro de Recursos Humanos. Vamos a hacer una pausa, luego continuamos charlando con él y nos metemos en una tertulia apasionante sobre transformación cultural. En la tertulia les presentaré a otros invitados que ya están preparando pues sus mensajes, porque van a ser muy interesantes. Todos van a tener que ver con la transformación cultural desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista digital, del mundo de la salud. No se lo pierdan enseguida. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en la tertulia inteligente de la radio sobre recursos humanos. Pues actualizamos todos los temas, buscamos las nuevas tendencias, les mostramos lo que hacen en las organizaciones en materia de recursos humanos, pero lo hacemos en vivo, ¿eh? Incluso a lo mejor, nos vamos incluso a las empresas para que nos lo cuenten también, que eso lo vamos a hacer mucho. Estamos en compañía de José María Bascán, director de Recursos Humanos de Walter Kluwer, que nos acompaña y abrimos nuestra tertulia dedicada a la transformación cultural. Y para eso he invitado a Francisco Trillo, director Country Manager Iberia África de BMC, empresa líder de servicios y tecnologías de la información. Querido Francisco, tocayo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Querido Tiago Pessoa, Country Manager de Gympass, que nos acompaña. Tiago, qué bien me lo pasé en la COE el otro día. Muchísimas gracias, muy buenos muchísimas días. Muchísimas gracias, buenos días por la invitación. Bueno, por ti voy a empezar, porque el otro día tuvimos una sesión muy interesante en la COE con casi 200 personas. Bueno, vamos a ubicar en primer lugar, bueno, contento con esa sesión que tuvimos de temas de salud, donde muchos directores de recursos humanos dieron su opinión también, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntanos para que todos los oyentes se ubiquen. Hablamos con Tiago, que se unió a las filas de Gympass en 2013 como director de ventas corporativo y desde 2015 se encarga de expandir en Europa las operaciones de Gympass, actualmente, como digo, Country Manager. Pero háblanos de cuál ha sido la evolución de tu empresa en tan poco tiempo de Gympass, cuando estamos hablando de temas de transformación, temas digitales y se incluyen los temas de salud también en todo eso. Sí. La verdad, creo que empezamos hace 5 años, empezamos en Brasil, una empresa con 4 chavales ahí en Brasil que habían salido de la universidad y hemos percibido muy pronto que existía una demanda muy latente por parte de las empresas en cuanto a transformar, ¿no? Y en cuanto a mejorar la calidad de vida de sus empleados, en cuanto a proveer más calidad, y en ese sentido empezamos ahí. Y muy pronto hemos crecido y hemos llegado a donde estamos, ¿no? Estamos a día de hoy en más de 12 países, ubicados en 12 países oficialmente, con más de 24.000 centros deportivos afiliados con nosotros. Y nuestro principal objetivo es llevar salud y deporte a las empresas y proveer a los empleados de esas empresas la posibilidad de hacer lo que quieres en cuanto a actividad deportiva, en cuanto a salud, en cuanto a actividad física. Tiago, ahora hablamos de transformación cultural, pero ¿cuál crees que es la razón por la que las empresas se empiezan, y digo se empieza, subrayo, a tomar en serio estas medidas de temas de salud en las organizaciones? Y tienes razón, creo que es empieza mismo, porque si el evento que hemos hecho la semana pasada en COE, que hemos tenido ahí prácticamente más de 200 personas asistiendo y directivos asistiendo a este evento, si éramos hace 15 años o 20 años, bueno, muy probablemente no habría nadie. Sí, o sea, creo que empieza porque de verdad hemos percibido y hemos descubierto que el verdadero activo de la empresa, que no son las máquinas y no son los ordenadores, son las personas, de verdad. Creo que hemos percibido, y nada más ahora, con la revolución de la tecnología, que las personas es lo que hace la diferencia, y no las máquinas, entonces. ¿Y cuál crees que son los mayores, me lo contabas el otro día en la COE, y lo escuchaba muchos directores de recursos humanos, pero quiero volver a preguntártelo, los mayores desafíos, ¿no? Y utilizamos esta palabra, que afrontan los directores de recursos humanos, bueno, al ofrecer estos beneficios a sus empleados, porque estamos hablando de un beneficio, como es la salud. Creo que todavía hay muchos desafíos por parte de recursos humanos en cuanto a la parte de la revolución y la transformación cultural, ¿no? Pero si fuera para decirte algunas cosas, creo que uno de los primeros es justificar la inversión, justificar del por qué es tan importante hacer este cambio, o por qué de verdad los empleados van a ser más productivos, por qué de verdad. Y creo que eso es algo que a los recursos humanos es lo más difícil, ¿no? Pelear un poco ahí con el CFO de la empresa, con los directivos, con los comités de dirección, que a final de cuentas quieren mirar mucho los números, pero algunas veces acaban por olvidar las personas. Entonces creo que aquí es el gran desafío que tenemos. Bueno, pues contigo vamos a charlar sobre todos estos aspectos de Gympass en el entorno de una transformación cultural, que viene muy bien todos estos comentarios. Yo con Tiago me llevo muy bien, le pregunto muchas cosas, pero aviso, es profesor de Kung Fu, y entonces, pues claro, mantengo la distancia, por eso lo he puesto en frente del estudio, porque, bueno, tú mismo compruebas también los beneficios del deporte, ¿no, Tiago? Y eso es verdad, creo que de verdad una persona que empieza a hacer deporte, para mí empieza a tener mucho más productividad. En mi vida hago deporte desde los 10 años de edad, y de verdad, y no solo he hecho Kung Fu, pero también he hecho esgrima, he hecho otros tipos de deporte, y creo de verdad que el deporte en la rutina de una persona hace muchísima diferencia. Pues muchas gracias por estar en esta tertulia. Muchas más opiniones de Tiago Pessoa enseguida, Country Manager de Gympass. Francisco Trillo, como Country Manager también de Iberia y África de BMC. Cuéntanos un poco tus objetivos de BMC como empresa líder de servicios y tecnologías de la información, y luego nos vamos a la encuesta. Perfecto. Bueno, como comentas, BMC es una compañía norteamericana con más de 35 años en el sector, más de 30 años en el mercado nacional, y donde históricamente, tradicionalmente, hemos ayudado a nuestros clientes en los procesos de gestión de la tecnología. ¿Qué ocurre? Que la tecnología, y lo estamos comentando en la tertulia, ¿no?, está sufriendo una evolución no solamente en sí misma, sino en la relación que tienen en las organizaciones. Ya hablar de tecnología sin hablar de recursos humanos es complicado, ¿no? Tiago comentaba hace escasos instantes el hecho de que la tecnología está revolucionándose, está evolucionando y demás, pero al final está suponiendo que los empleados realmente son los que son el frontend, esa primera línea y el factor diferencial, ¿no? Entonces nosotros de BMC ayudamos a los clientes a asegurarnos que la tecnología está al servicio de los empleados, y asegurarnos que en la gestión de la nueva empresa digital esa tecnología no supone un ente aislado en sí mismo, sino que realmente está suponiendo un valor adicional. Y Francisco, en torno de recursos humanos, ¿habéis redefinido o estáis redefiniendo la experiencia del lugar de trabajo en este entorno? ¿Cuál es ese lugar de trabajo ideal? Bueno, yo te diría, el puesto de trabajo ha cambiado mucho, ¿no? Y cada época ha tenido su puesto de trabajo. Desde la revolución industrial o la pasada era de la información, tenían su propio puesto de trabajo, ¿no? En el tiempo en el que nos encontramos, en el de la era digital, en el que nos afrontamos a tantos cambios por parte de las compañías, a la vez de los empleados, creemos que es fundamental que los empleados tengan las herramientas, los procesos y también los conocimientos adecuados para ser capaces de abordar estas nuevas

ahora, y principalmente ahora con la venida de los milenios, por así decir, ¿no? Que son esas personas nuevas que empezaron hace nada y están ahí ingresando en el mercado de trabajo. Uh-huh. Y para mí creo que la gran revolución está exactamente en intentar proveer a ellos, específicamente, y no solamente a ellos, pero a todos, pero la idea de estar más cerca en cuanto a la parte de proveer un bienestar, ¿no? O sea, bajo mi punto de vista, cuando hablamos de transformación cultural, para ellos específicamente, que vienen de una cultura totalmente distinta, que esperan totalmente cosas diferentes por parte de la empresa, uh-huh, es donde hay el verdadero choque entre una generación con la otra. Y creo que esto está pasando y pasa mucho en todas las empresas. La verdad que yo creo, como comentabas, el mundo de la educación, creo sinceramente que todavía tiene un reto por delante muy importante. Nosotros somos una compañía en la que, bueno, pues tenemos un programa con las universidades muy importante en dos vías. Por una parte, proveyendo de prácticas a empleados a estudiantes de alto, uh-huh, potencial que quieran desarrollar su carrera en un entorno internacional. Y la verdad es que muchas veces sí que nos encontramos cierta desconexión entre lo que ahora mismo se está pidiendo y lo que las compañías necesitan y lo que las universidades se vive, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años ha habido un avance, pero yo creo que todavía hay, digamos, un recorrido importante para acomodarse a las exigencias que el mundo digital está pidiendo y los profesionales que se están demandando, ¿no? Y todavía existe cierto gap entre lo que una tecnología que está creciendo a un ritmo exponencial y lo que sale de nuestras universidades, y yo creo que ahí todavía tenemos que hacer esfuerzo y mejorar. Yo creo que hablamos de cultura y probablemente lo que tengamos que pensar es cuál es la cultura que existe en esas nuevas generaciones que se van a venir a las compañías, ¿no? Entonces, por un lado tenemos en estas nuevas generaciones la necesidad de la satisfacción instantánea, que es un término, uh-huh, que se comenta bastante, ¿no? Hemos hablado antes de la experiencia usuario, de cómo los usuarios están esperando ser deleitados por lo que hacen, ¿no? Y ahí la verdad es que las compañías competimos con nuevos players en el mercado, en nuestro día a día, como usuarios domésticos, que esta nueva generación están acostumbradas a tuitear, a utilizar el WhatsApp, a comprar por Amazon o por cualquier e-commerce en modo sencillo, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando llegan a las empresas, a las compañías, esperan tener esa misma experiencia usuario, esperan que se le deleite como empleado de esa misma manera. No están esperando procesos complejos, lentos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que es fundamental que se tenga en cuenta, desde el punto de vista cultural de las compañías, la cultura de las nuevas generaciones que vienen, para realmente poder adaptarles, poder integrarles de un modo adecuado y poder retenerles. Porque yo sí que creo que es un factor fundamental en la atracción y retención de talento en las organizaciones, también la palanca tecnológica. Bueno, preguntárselo a todos los que ponen en marcha programas de employer branding, por ejemplo, que uno de los temas fundamentales es esa atracción. Utilizan a la comunicación también como un gap importante para todo eso, pero cada cultura, por eso decía que cada empresa, aquí hay que inventarse muchísimas cosas, y el sello de la empresa no solo se tiene que ver plasmado físicamente, sino se tiene que ver en el día a día, en las organizaciones. Tiago. No, y sí. Estoy siempre de acuerdo contigo. Creo que al final el sello de la empresa no parte solamente de los programas de recursos humanos, pero también de sus líderes y prácticamente de todos los que están ahí el día a día y acompañando y junto con sus empleados y con sus personas, por así decir, ¿no? Creo que los programas son muy importantes, son muy potentes. Ajustar la cultura es muy importante, pero también es muy importante tener involucrados a sus líderes y garantizar que todos estén ahí y que estén contentos y que estén acompañando sus, uh-huh, equipos. Yo me imagino que cuando hablamos de transformación cultural, muchos comités y tal, personas que están camino de los 60 y pico años y que vienen otros con 30 y pico, 40, que van a ser los que van a liderar las compañías, pues en los próximos años, bueno, ese comité debe estar, permítanme la expresión, divertido, porque son culturas muy diferentes. Ya no hablo de baby boom, sino de los X, de los Y, es decir, personas que están ahí, en el día a día en las organizaciones, y que si no les gusta la organización, simple y llanamente, se van de la organización y se van a otro peor, de la noche a la mañana, ¿eh? Es decir, que no hay... ¿Cómo atraer? Tú lo tocabas. Dentro de esa transformación cultural, ¿cómo atraer a todas estas personas? Porque eso también es cultura. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, yo creo que al final hay que transmitir un mensaje íntegro desde el punto de vista de que tiene que ser lo mismo lo que vendemos, entre comillas, a esos empleados que queremos atraer, que lo que luego realmente se encuentra en el día a día de la organización, ¿no? Por ejemplo, sin duda en un foro de recursos humanos se habla mucho de desarrollo, de cómo desarrollamos a los empleados, etcétera. Déjame que diga un pequeño ejemplo de algo que hacemos internamente en BMC, uh-huh, y que yo creo que es un buen ejemplo de que te crea realmente el desarrollo de los empleados, ¿no? Al final, yo creo que en esos comités de dirección es necesario medir para poder justificar cosas. Hablaba antes, Tiago, de esos business case que justifican las inversiones, ¿no? Entonces, nosotros en BMC nos gusta medir las cosas y tenemos medido desde que un nuevo empleado entra en la compañía cuál es su desempeño, su rendimiento en los siguientes 18 meses, comparando si dedica el tiempo adecuado al proceso de onboarding frente a si no lo dedica y se dedica a hacer sus actividades del día a día. Pensemos, por ejemplo, en ventas, que puede ser algo muy, muy, muy fácil de entender, ¿no? Directamente se dedica un nuevo vendedor a ir a visitar a sus clientes, etcétera, etcétera, o se dedica ese tiempo a durante los primeros 6 meses a formarse de un modo adecuado en la compañía. Según nuestros datos, si el empleado se dedica esos primeros 6 meses a la formación y al onboarding, su rendimiento en los siguientes 18 meses es un 80% más elevado que aquellos empleados que no se dedican a eso. Con lo cual, creyéndonos realmente eso y ese dato, lo que hacemos en BMC es algo tan loco como plantearle a los nuevos empleados, incluida la organización de ventas, que durante esos 6 primeros meses no se dediquen a vender. Se dediquen a formarse, a tener un onboarding, a tener los conocimientos adecuados. ¿Me lo creo eso o no me lo creo? Que le decís que no vendan. No solamente se lo decimos, ¿vale? Sí. Sino que además les pagamos por formarse y no por vender. Uh-huh. Te van a llamar, ¿eh? Te van a llamar para trabajar en tu compañía ya mismo, ¿eh? Encantados. Yo creo que hay un punto que comentabais y comentabas tú también, Francisco, que es muy importante, que es alinear lo que se dice y lo que se hace. Eso Yo creo es. Que las jóvenes generaciones... Eso, digamos, es un detector arácnido que tienen, ¿vale? Y que son perfectamente capaces de identificar cuando hay una desalineación entre lo que se dice y lo que se hace. Y cuando ellos lo detectan, ellos se van. Y ese talento lo pierdes y además no lo vas a volver a recuperar nunca. Yo creo que es muy importante que los líderes y que los directivos de las compañías hoy en día estén perfectamente alineados lo que se dice y lo que se hace. Porque si no, perderemos ese talento. Y luego hablabas un momento antes sobre esas nuevas generaciones de gente muy joven y su diferencia con las personas igual de 50, 60 años que están en comités de dirección. Bueno, hay muchas, nosotros no lo estamos haciendo todavía, pero sí que es verdad que hay muchas compañías donde ya se están haciendo programas de mentoring inverso, en donde un joven los dirige y los lleva los dirige hacia el proceloso mundo de las nuevas tecnologías. Y donde te guían y te enseñan cosas pues que igual por generación pues no las tenemos tan claras, ¿no? No quiero que sea típico y tópico mi comentario, pero cuando hace años venimos hablando de misiones y de valores, bueno, la misión está clara, pero los valores ahora en esa transformación cultural juegan, me parece, que un papel prioritario y están en primer plano, porque entre otras cosas son evaluados esos valores por los que entran en la compañía, por los directivos de la compañía y al final, si me permitís, por el cliente también, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto de los valores, Bueno, yo creo que al final los valores, igual que todos los aspectos que hemos estado comentando, ¿no? Son fundamentales en la atracción y en la retención del talento. Y hablamos todo el rato de esto porque de verdad es el eje fundamental del valor intrínseco de muchas organizaciones. Yo creo, y un poco siguiendo con las analogías con la tecnología, que es el papel que me toca, claro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, hoy en día es tan sencillo comprar algo online y si no lo encuentro el precio o la experiencia de usuario, etcétera, en una página web de una plataforma online, me voy a otra. Tan sencillo como abrir una nueva pestaña en mi explorador, para los empleados en las nuevas generaciones es igual de sencillo. Es que si no me gustan los valores, las creencias, los objetivos, la línea de la compañía en la que estoy, hay muchísimas posibilidades. Pensemos que los empleados hoy en día, hace unas cuantas generaciones, tenían una empresa por vida, ¿no? Después tenían unas cuantas. Ahora casi que es raro la persona que está más de 3 o 4 o 5 años en la misma organización. Con lo cual es fundamental, como decía antes José María, ese alineamiento entre lo que se dice y lo que se hace y lo que espera y las motivaciones de los empleados. Transformación cultural, de eso estamos hablando en esta tertulia del foro de recursos humanos. Ese es el comentario que está ya hoy en las redes. Y moviéndose, bueno, ¿sois deportistas? Tiago sí, pero yo no sé vosotros, que os conozco menos. No, ¿sois deportistas habitualmente? ¿Cómo lleváis el tema del deporte y la empresa? Yo por lo menos lo intento. No siempre tengo todo el tiempo que me gustaría. Bien, nosotros, bueno, pues intentamos patrocinar ciertos eventos entre los empleados y, de hecho, hace poco pues patrocinamos una Trail Walker, uh-huh. unos bestias que tenemos en la compañía, que corrieron 100 kilómetros por una causa benéfica. Qué barbaridad. Nosotros somos bastante más humildes, ¿vale? Sí que tenemos bastantes programas de fomentar salud en la organización. De hecho, lo que llamamos programas de sostenibilidad, ¿sí? Es decir, de tener a medio y largo plazo no solamente a los empleados contentos, motivados, etcétera, sino también sanos, ¿no? Desde ese punto de vista. Y mira, justo en un par de semanas hacemos una competición a nivel mundial de una carrera entre 3, 5 y 10 kilómetros, mucho más liviano, ¿vale? Y donde sí que se apuntaría yo. Y estás invitado, y donde sí que se compiten entre distintos países de la subsidiaria de la compañía. Tenéis que conocer a alguno de las instalaciones de Gym. Le tienes que invitar, Tiago, sí, a conocer algo de Gym Pass, ¿no? Después. Bueno, pues, ¿cómo nos vamos siempre del foro de recursos humanos, o al menos cómo vamos encaminando la despedida de esta forma? Everything turn, there is a season, turn, and a time to every purpose under heaven. Buenos tonos musicales para empezar el lunes, también con personas y empresas. A time to plant, a time to reap, a time to kill. Y con un espíritu muy, muy deportista. El otro día, Tiago, lo que me llamó la atención también es que no solo hablaron empresas, sino hablaron también médicos, ¿eh? Sí. Que es muy importante a la hora de hablar de deporte y de ponernos algunos datos encima de la mesa. Bueno, que yo no sé si tú quieres recordar, pero fundamentalmente es que hay que tomarse en serio esto, porque las empresas quieren hombres y mujeres productivos. Hablamos de empresas saludables, pero también hablamos de empleados que se cuidan, ¿eh? Eso es verdad. Creo que la ponencia que hemos tenido la semana pasada en COE fue muy interesante justamente por esto. Creo que ha enseñado un poco a todos los directivos que estaban ahí un poco que, al final, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de deporte o de vida más sana, también tenemos que mirar un poco los números, mirar los impactos que existen en nuestra plantilla y ver cuáles son los resultados que podemos sacar, ¿no? Me recuerdo que Mao, por ejemplo, había dicho que su inversión ahí, para cada un euro que había puesto en su programa de actividad deportiva, había recibido en retorno casi dos. O sea, eso que enseña un poco los números y enseña un poco el impacto que puede tener en las empresas. Tiago Pessoa, Country Manager de Gympass, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, que no solo nos ocupamos, sino nos preocupamos también de la salud de todos los hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, Francisco Trillo, director de Country Manager de Iberia y África de BMC, bueno, por estar con nosotros, y mucha tecnología y muchos recursos humanos, que también hay que tenerlos presentes, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fran, por la invitación. Y gracias a nuestro director de recursos humanos invitado hoy, José María Bascán, Walter Kluber. ¿Sabes lo que pasa, José María? Que y antiguamente también lo hacíamos. Cuando alguien venía al foro de recursos humanos, enseguida se cruzaba uno por los pasillos de la empresa y te decía: oye, te he escuchado en la radio. Y es que, bueno, llega antes casi a los empleados. Seguro que sí. Llega antes a los empleados que a todos. Pues que te escuchen bien también todos los hombres y mujeres, que mando un saludo y un abrazo, entre ellos muchos amigos en el grupo Walter Kluber. José María, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros. El próximo lunes, que será 1 de octubre, está Javier Fernández Aguado con nosotros y tertulia abierta sobre expatriados con destacadas personas y empresas. Adiós, amigos.